Daniel Ciamaro es el rocker de la semana, así lo elegimos en FMI. ¿Por qué es el rocker? Aparentemente este intendente de la comunidad de Hugues en Santa Fe es bizarro, este sí. Rocker semanal. Tiene un problema. Los empleados de la municipalidad de Hugues no cobran desde mayo. Y aparentemente el intendente utiliza los fondos públicos para cubrir sus problemas, problemas financieros. Tiene cáncer, bastante. Y no puede pagar la quimio. No. Fue al casino, sí. Y había apostado varias chequeras con fondos públicos en juegos de azar. Sí, es el rocker del mes y del año. ¿Qué pensás, Pato? ¿Te cabe? Un crack. No, no se trata de los bonos, digamos, en la ruleta financiera. No se trata tampoco del señor Cristóbal López. Se trata de un intendente de una localidad de Santa Fe. Yo creo que lo hizo con buenos fines. O sea, él quiso multiplicar la plata de la intendencia para tener más dinero para pagarle a los empleados. Y le salió mal. En la municipalidad cortaron el teléfono por falta de pago. Pero el teléfono no es necesario en Hughes porque son pocos. La municipalidad es como mi casa, dijo el chabón. Claro, ¿no? Claro. Ahora, o sea, es un pueblo de 5.000 habitantes. Qué genio. ¿Cómo se llama el intendente? Daniel Ciamaro. Daniel Ciamaro, que está ahí en Hughes. Yo te quiero decir, Daniel, Hughes. Hiciste algo que todos pensamos alguna vez. Es decir, todos queremos el casino, claro, y jugarnos unos manguitos. Y vos te los jugaste con el fondo público. Está bien. Está bien. Digamos, es un defraudador a pequeña escala de otras cosas. De todas maneras volvió a la comunidad, ¿no? No, porque lo perdió. Por eso, pero fue al bingo, el bingo le paga a los trabajadores, y los trabajadores le pagan impuestos, con lo cual le está casi haciendo como el derrame, el viejo y querido derrame de los 90. ¿Vieron que se cumple? Totalmente. Todos nos beneficiamos. Rocker de la semana, Xiomaro de Hugues. Santa Fe.